Todos los recuerdos en una sola estación. La máquina del tiempo, la original. Las 8 en punto. Muy buenos días, bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9 y 30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días. Ya 8 en punto de la mañana. Estamos en martes 13 de junio. Qué bueno que usted está en la sintonía en la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, para comenzar, señores, sí, para comenzar, nosotros nos vamos con musiquita, pero esta es una alabanza en la mañana para que sea Dios siempre acompañándonos en esta programación que vamos a tener con ustedes, porque hoy tenemos invitado especial. Así que, señores y señoras, pónganseme las pilas y bueno, vamos con la alabanza. La voz del taxista. Ni potestades, nada

La voz del taxista. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. Ya nos encontramos con Alexander Carrión. Y bueno, estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Hoy en su segmento Fénico Taxi en Acción, ¿verdad? Tenemos como invitado a Alexander Carrión. Vamos a platicar con él. Pero antes de comenzar, vamos a que él nos salude a toda la audiencia. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial y ya vamos a regresar. La chica y el mar no tienen nadie, nadie a quien amar. Parece conversar con el azul del mar. La chica y el mar no tienen nadie, nadie a quien amar. Azul es el color de quien perdió un amor. Esos momentos felices que vienen y que se van, como el vaivén de las olas de ese mar. La chica y el mar no tienen nadie, nadie a quien amar. Nostalgia de un adiós, de lo que fue y ya no es. La chica y el mar no tiene a quien amar. Que ha de terminar. Si vuelve a acariciar al que adoró ayer, la chica y el mar no tiene a quien amar. La chica y el mar tienen un pacto que ha de terminar. Si arena vuelve a ver entre su mano y la de él, la chica y el mar no tiene a quien amar. La chica y el mar no tiene a quien amar. La chica y el mar no tiene a quien amar. Y estamos totalmente en vivo por la 92.3 FM en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, para hablar un poquito más con ustedes, hoy me encuentro muy bien acompañado de el licenciado Alexander Carrión, el cual está con nosotros. Él es encargado de la FENI Ofertas. Pero muchos se preguntan, Jonathan, ¿qué son las FENI Ofertas? Para decirles lo que es la FENI Oferta, son productos seleccionados exclusivamente para las personas que lleguen a visitarnos. Y se preguntan, Jonathan, ¿cuáles son este tipo de productos? Bueno, hoy vamos a hablar con Alexander para que él nos diga y que ustedes tengan toda esta información, pero me dijeron que cambiaron de ubicación la FENI Oferta, ¿verdad? Entonces, quiero saber, Alexander, que me diga dónde están ubicadas ahora las FENI Ofertas para que la gente sepa que estamos en otro punto estratégico. Pero quiero saber también que me diga dónde te movieron y por qué. Muy buenos días, ¿verdad? Estimados oyentes, ¿verdad? Socios, taxistas, ¿verdad? Y a todos los agremiados, a nuestra federación y público en general, ¿verdad? Es un gusto volver a estar con ustedes, ¿verdad? Aquí siempre dando la mejor información, Jonathan. Sí. Y la verdad, pues, han llegado muchas personas, incluso me han escrito a mi número de celular, que si hasta me preguntaron de que si hasta ya no estaba, pues, Jonathan. Asustate, que han llamado a la radio. Fíjate, me dice el muchacho, me dice que siempre me tiene un flaquito que estaba ahí, dice, con repuestos, me dice. Ya no lo veo, no han llamado a la radio porque le coticé la otra vez, me dice, un par de llantas. Y lo estuve buscando, pero no lo vi, o sea, porque la gente, ¿te acordás? La otra vez llegó un señor, un delgadito, que andaba un Hyundai, que le fuiste a revisar también el parabrisas, los claro tricos. Sí, claro. Y él apenas ya no te miró, ya no compró. Pero eso pasa. Pasa cuando personas así como vos, Alex, son esas personas como con esas buenas vibras positivas, porque he dicho que algo importante es la vibra que usted tenga, ¿verdad? Cuando habla con los usuarios, en tu caso, ¿verdad? Los clientes que nosotros tenemos, que ya te conocen tu forma de ser como sos. Entonces, eso como que atrae bastante. Aparte de eso, el muy buen servicio, que te lo tengo que decir, hermano, el buen servicio que brindas a los usuarios, ya sea a socios y al público en general. Claro que sí, Jonathan. La verdad, pues siempre lo he dicho, ¿verdad? De que la atención al cliente es lo más primordial, ¿verdad? Sí. Existen, ¿verdad? Términos, Jonathan, términos científicos y términos lógicos en venta, ¿verdad? Lo que estudiamos esto de que el área de venta, ¿verdad? Sabemos de siempre que nos capacitamos en venta, sabemos de que siempre la atención al cliente es lo más primordial. Recordemos que nosotros tenemos que persuadir bien a nuestro cliente, ¿verdad? Y darle la mejor atención, Jonathan. Eso es como que ellos estén en su casa y se sientan tranquilos y se sientan amistosos con nosotros, ¿verdad? Y vamos a garantizar un cliente fiel siempre para nosotros. Siguiendo a la pregunta que me dijiste vos, entonces quiero aclarar la duda, ¿verdad? No me despidieron, no me fui. Ajá. Lo que pasa es que para darle mejor atención y mayor confort a nuestro cliente, recordemos, Jonathan, muchas veces llegaron un cliente y que me decían, ay, ¿cómo haces vos para estar debajo de este toldo, bajo este juego, tan los calores, ¿verdad? Y recordemos que ahora viene la lluvia. Entonces, ajá, para darle un mejor confort a nuestros clientes, ya estamos adentro con la sala de venta, compartiendo sala de venta con nuestros compañeros de ventas, ¿verdad? Y dándole la mejor atención personalizada. Ustedes me pueden encontrar en la mera entrada, ¿verdad? A mano izquierda. Con mucho gusto estoy para atenderle. Correcto, entonces aclaramos ya esa duda, ese mito ya no existe para las personas que me preguntaban por Alexander Carrión, porque solo pues popularmente te conocen como el flaco, o cariñosamente así te conocen. Pero para romper ese mito, Alexander no se ha ido de la empresa. Alexander siempre sigue con nosotros. Lo único que se trasladó, en vez de estar en la parte frontal de la tienda, ya no está ahí, pero como él mismo aclaró ahorita, más que todo para el confort de usted, recuerde que adentro en sala de ventas tenemos un área totalmente climatizada. Aparte de eso, que si usted llega con sed, ahí tenemos también lo que es el oasis con agua al tiempo o agua helada, ¿verdad? Eso siempre buscando el confort de usted, donde también tenemos unos asientos donde usted puede sentarse. Este es, con estos calores, usted sabe que lo primero que hace es sentarse su ratito, esperar que se refresque y comprar. Entonces ahí está Alexander, como él lo dijo, a mano izquierda, y se encuentra él con todo el equipo de ventas. Pero vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de lo que son las Fenioferta, que son productos totalmente exclusivos. Sí, exclusivos, porque se los digo, porque Alexander es el que tiene el catálogo disponible y son productos que tienen, como decir, una alta demanda, pero son productos que solo él los tiene en su catálogo, ¿verdad? Donde él le va a brindar esa asesoría de lo que usted necesite. Pero esto lo vamos a hablar dentro de poquitos minutos, porque nos están escribiendo al WhatsApp. Vamos a leer el WhatsApp de la radio, el 8850-9049, sí, el 8850-9049, donde ya nos están escribiendo y nos dice Francisco Estrada, dice: buenos días, Jonathan, quisiera que me programes ese tema de, a ver, Adicto de Prince Royce con Marc Anthony. Ok, está bien. Y a ver, dice acá Mauricio Miranda: buenos días, Jonathan, saludame a la mejor tienda que hay ahorita en Nicaragua, Publicool, y quiero que si me sonas la bachata de Manuel Turizo. Ok, está bien. Gracias a la persona que se vienen anexando a nuestro WhatsApp interactivo, el 8850-9049. Sí, el 8850-9049. Nosotros nos vamos con más música, pero ya regresamos. Recuerde que hoy tenemos de invitado a Alexander Carrión, donde estamos abordando todo lo que son las Feniofertas, esta parte exclusiva que nosotros tenemos diseñada para usted. Las 8 y 55 minutos. Yo, Mark. Royce. Listen. Ayer me enamoré de la rubia que estaba bien dura, me habló en inglés, también francés. Ayer le prometí a una rusa llevarla de compras a un mall en París. Dijo que sí. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella me baila donde no hay luces, yo pago el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día, entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día, entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Ayer yo te encontré ahí gastando lo que te quedaba con más de tres, y me preocupé. Amigo, yo lo sé, sé que tienes razón, pero ¿qué hago si aprobé? Me enamoré. Ya todo has entregado, casi todo has vendido, ya no te queda nada, yo soy tu único amigo. Estás desesperado en busca de cariño, pero te gustan todas y no tienes dedos pa' tanto anillo. Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Yo, papi, I got you. I'm caught up, man. It happens. Have you seen her? Yo, es que me encanta. Oh, I know. Been there. It's gonna be alright. Ella te baila donde no hay luces. Pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico. Lo reconozco, soy un adicto, adicto. 25 horas, 10 bailes al día. Entras por la noche, sales por el día. 25 horas, 10 bailes al día. Entro por la noche, salgo por el día. Lo reconozco, soy un adicto. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Ok, 22-22-36-46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Y ahorita vamos a hablar, ¿verdad?, con Alexander Carrión de cuáles son estos productos que nosotros podemos encontrar en este catálogo exclusivo que nosotros tenemos con, ¿verdad?, en la Feni Ofertas. Bueno, Jonathan, ¿verdad?, siguiendo el tema, ¿verdad?, hablando de estos productos, ¿verdad?, esta carta sobre la manga, ¿verdad? Yo así le llamo estratégicamente. Siempre hemos tenido, ¿verdad?, sugerencias y preguntas de nuestros clientes. Entonces nos preguntaban, pues, ¿por qué es de un segmento de vehículos, por qué no de otro, Jonathan? Entonces nosotros, al responder a este tipo de sugerencias, pues, se encontró este y se trabajó bajo este rubro, ¿verdad?, de estos vehículos, y por eso, pues, pueden encontrarlo con nosotros, ¿verdad? Ahora nosotros poseemos ya repuestos, ¿verdad?, y variedad de dirección para estos vehículos, ¿verdad? Ya sea Mitsubishi, tenemos de Nissan Frontier, ¿verdad? Tenemos de Santa Fe, Hyundai Santa Fe. O sea, tenemos todo lo que es parte de dirección. Estoy hablando específicamente en Linker, ¿verdad, Jonathan? ¿Verdad? Tenemos de rótulas de inferiores del Toyota Tercel. Tenemos también direcciones de Mitsubishi L200, tenemos terminales de cremallera del H100 y variedades de productos, ¿verdad? Productos que nosotros, pues, a responder a esta demanda, ¿verdad? Entonces, pues, vamos a contrarrestar, ¿verdad? Y podemos siempre cotizar y solicitar información en nuestra tienda de servicio. Correcto, Alexander. ¿Y qué otros productos podemos encontrar? Y más o menos irme diciendo, porque un ejemplo, hay ciertas, bueno, ciertos repuestos que tal vez le quedan a un modelo en específico, pero también le puede quedar a otro. Sí, lo que es como decir vos, este va el proceso de adaptación. Entonces sí, podemos, siempre pedimos, ¿verdad?, además de nuestro conocimiento como asesores de venta, ¿verdad? Pedimos colaboración de nuestros clientes. Tenemos bastante apoyo de nuestros clientes, Jonathan, y se le agradece, ¿verdad?, de antemano. Muchas gracias. Porque muchos clientes, pues, ahí ya llegan los señores, ¿verdad? Jonathan, yo a diario vivo esto con mis compañeros, de que puedo visualizar, ¿verdad?, de que el cliente incluso en los costalitos llevan las piezas ya desarmadas, Jonathan, y muchas gracias, le agradezco de antemano, porque esto nos apoya y nos ayuda a nosotros, incluso, como decías vos anteriormente, si hay un linker o alguna pieza de dirección que puede ser adaptado y puede quedar, pues con mucho gusto, pues nosotros se lo ofertamos, ¿verdad? Correcto, Alex. Pero más o menos, ¿cuáles son estos otros productos para saber qué tenemos, porque hay muchas personas que nos preguntan, Jonathan, quisiera saber, porque eso es lo que hemos tenido, que son una parte, déjeme decirle pues, para que me entienda, en la parte de ventas, hablando de, en la estación, ¿verdad? Los muchachos manejan todo el catálogo, pero Alex tiene un catálogo exclusivo de productos seleccionados donde usted puede ir con él y él les va a atender. Entonces, ¿cuáles son estos productos? Es lo que vamos a, es de lo que estamos hablando. Para que un ejemplo, tenemos tanto para Toyota, para Nissan, para Kia, para Hyundai. Entonces, estos productos lo va a encontrar usted, pero con Alexander Carrión. Entonces vamos a ir hablando, mencionando algunos, sí, para que usted más o menos tenga ese conocimiento. Así es, Jonathan. Específicamente bajo la característica, ¿verdad? Nosotros poseemos linker delantero, ¿verdad? Del lado izquierdo de Mitsubishi Montero, ¿verdad? Tenemos también del lado derecho los linkers de la misma Mitsubishi Montero. Tenemos los linkers estabilizadores del lado derecho, ¿verdad? El Nissan Frontier 4x2. Tenemos los linkers estabilizadores de la Nissan Frontier, igual de su lado izquierdo, ¿verdad? Tenemos también linkers estabilizadores del frente del lado izquierdo de la Santa Fe, del 2007 al 2010. Tenemos pues también de la misma Nissan Frontier 4x2, tenemos la rótula superior, ¿verdad? Tenemos de la Toyota del 85 al 95, que igual es compatible el Toyota Tercel del 83 al 86, ¿verdad? Su rótula inferior. Tenemos rótulas inferiores de la Mitsubishi Montero, que va del año 92 al 2001, y la rótula inferior del lado izquierdo del Mitsubishi Montero, que va del año 92 al 2001. Correcto. Después vamos a seguir hablando de otros más, pero vamos a revisar ahorita que ya nos están escribiendo al WhatsApp, el 88509049. Dice: buenos días, muchachos, Dios les bendiga. Por favor, compláceme con el tema Te pido que me guíes, de Leo Dan. Gracias, de parte de Yadira Martínez. Ok, vamos a anexarlo. Y nos mandaron una notita de audio, vamos a escucharla. Buenos días, ¿cómo está la joven? Mucho gusto, saludos a todos. Te me había perdido, pero ahora se está escuchando muy perfecta la emisora, muy, muy, muy bien. Sonora, de viaje, la, bien, bien, perfectamente. Es un gusto saludarlo a usted, a Jonathan y a Carlitos, si está todavía con ustedes, y a todos los que estén. Quizás me puedan poner Emborráchame de Amor. Por favor, que pasen un lindo día. Blanca Matute. Hola, doña Blanquita Matute desde Costa Rica. Qué bueno, doña Blanquita. Bueno, déjeme decirle que sí, el equipo sigue completo. Y usted sabe que está a cargo siempre Jennifer Miranda. Este es su servidor, Jonathan Dormes. Y también Carlitos Pérez, el hombre que habla con las manos. Qué bueno saber de usted, doña Blanquita. Igual a todas las personas que están con ustedes, con su familia, vecinos, toditos allá en Costa Rica, saludos y bendiciones. Y para que mire cómo somos nosotros, vamos a complacer con su temita musical y ya regresamos. La máquina del tiempo. No me preguntes qué me pasa. Tal vez yo mismo no lo sé. Préstame unas horas de tu vida. Si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes ni mi nombre. Quiero olvidarme hasta que el sol. Piensa que tan solo soy un hombre, y si lloro no te asombres, no es por falta de valor. No sé quién eres tú y no interesa, solo sé que necesita tu calor. Y al

y 13 minutos. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Así es, y nosotros estamos totalmente en vivo y seguimos platicando con Alexander Carrión. Vamos a hablar de estos productos, de este catálogo exclusivo, que es un catálogo amplio, pero Alexander estuvo viendo algunas que les puede interesar a usted, pero nosotros tenemos amplio este catálogo para que usted esté al tanto de las Feni ofertas. Bueno, entonces, ¿verdad? Siempre dándole seguimiento al tema, ¿verdad? De este catálogo, ¿verdad? De que tenemos nosotros exclusivo para nuestros clientes, ¿verdad? Y que ustedes pues tengan conocimiento. Damos seguimiento, ¿verdad? Donde nosotros también le traemos a ustedes, ¿verdad? A nuestros fieles clientes, lo que es terminales de dirección de Toyota Hilux, ¿verdad? 4x2, del año 2006 al 2011. Terminales de la camioneta Toyota Tacoma 4x4 del 2005 al 2013, ¿verdad? Del vehículo sedán Toyota Corolla del 9 al 2013, ¿verdad? También traemos direcciones, ¿verdad? De Nissan Pikut, ¿verdad? Tenemos también terminales de dirección de la Forerunner del año 86 al 96. Recordemos siempre, ¿verdad? Y suele recalcar, ¿verdad? Tenemos que recalcar este tema de que al ser vehículos, Jonathan, ya de vieja data, ¿verdad? Pero uno de los mejores vehículos, ¿verdad? Estos vehículos, pues recordemos de que ya el repuesto se está escaseando, Jonathan. Y es bueno, pues, darle mención y asesorar a nuestros clientes, ¿verdad? De que, bueno, la verdad, pues si podemos poseer y almacenar las piezas, Jonathan, a un futuro, podemos comprarlas y a un buen precio y accesible. Solo encontrado en nuestra tienda de servicio, ¿verdad? También, pues tenemos el terminal de cremallera de Mitsubishi Lancer del año 2008 al año 2014. Tenemos terminales de cremallera del Hyundai Santa Fe del Sorento, que es la misma Sorento del año 2007 al 2013. Terminal de cremallera de la Tucson 2005 al 2009, que es la misma terminal de la Kia Sportage del 2005 al 2010. Y la terminal de cremallera de Nissan Sentra del 2013 al 2015. La verdad, pues nosotros pues damos información, ¿verdad? A nuestros clientes, siempre en nuestros programas asesoramos, brindamos información para darle la mejor satisfacción y la mejor atención a nuestros clientes, ¿verdad? Recordemos que siempre lo voy a decir, una empresa sin cliente no es empresa, ¿verdad? Y más en esto de las ventas, dándole los mejores productos y los mejores servicios, solo encontrado en Fénico Taxi. Cualquiera de nuestras sucursales, usted puede lograr esa atención personalizada, ¿verdad? Y encontrar nuestro repuesto. Obvio, recalco, ¿verdad? Estos repuestos solo los manejo mi persona, ¿verdad? Ustedes quieren cualquier otro producto que ustedes escucharon anunciar, lo encuentra en estación de servicio. Por ahí busca Alexander Martínez, ¿verdad? Usted entra en entradita en la puerta a mano izquierda. Estoy para servirle. Ok, para que usted sepa que todos estos productos, este es un catálogo amplio. Lo que pasa es que tuvimos que reducir por cuestiones de tiempo, pero estos son, ¿verdad?, una parte del catálogo exclusivo que maneja Alexander. Para que usted que me está preguntando, para usted que me está diciendo, Saludos. Ah, ok, nos están llegando más, nos están escribiendo. Mi estimado Michael Torres dice: saludame a Kevin Jiménez. Ok, saludito a Kevin Jiménez y también al mero mero ahí, a nuestro a nuestro estimado Michael Torres. Sí, ok. Saluditos, estimado. Está totalmente en vivo los colaboradores de Fenico Taxi. Qué bueno. Y bueno, vamos a ir anexando también esa musiquita que me están pidiendo, la del moño colorado. Wow, ¿está bien? Vamos a ir anexando. Pero también, antes de eso, quiero mandarle saludos especiales también, porque ya la gente se me viene reportando al WhatsApp al 8850-9049. Cuando usted manda mensajitos, cuando usted manda notas de audio a nuestro WhatsApp interactivo, sí, al WhatsApp de la radio, a este su programa radial, La Voz del Taxista, usted siempre nos manda dedicatorias. Ahí hay personas que se toman el tiempo. Sí, hay personas que todavía, ¿cómo decirles?, se toman ese chance o esas dedicatorias, ¿verdad? Que hay personas que todavía aún creen en el amor. Entonces me están solicitando un temita musical porque hay una persona que anda romántica. Sí, hay una persona que el día de hoy me escribió al WhatsApp de la radio. Y esa mujer, no haya que hacer, porque me pidió el tema Las Locuras Mías de Sylvester Hangoff. Y mi estimada Grecia Herrera me dice: buenos días, Jonathan. Me siento feliz y dichosa de tener a una persona muy linda, especial a mi lado. Esa persona que complementa todas mis mañanas. Esa persona que cuando yo me levanto me recibe con una sonrisa. Wow, nunca pensé que nuestro cuarto aniversario fuera muy especial. Esto me lo manda Grecia Herrera. Se lo manda a dedicar a Alexander Carrión. Qué bárbaro, hermano. ¿Cómo le respondes vos a esta mujer? Bueno, la verdad, pues me siento muy feliz, Jonathan. Son cosas a diario, ¿verdad? De que uno, hay sus altas y sus bajas, ¿verdad? En nuestras relaciones, como persona sentimental, ¿verdad? Pero la verdad, pues cuando uno llega a encontrar esta parte de uno, ¿verdad? Y lo complementa, Jonathan, uno se siente muy feliz, lo llena, ¿verdad? Imagínate, hoy estoy cumpliendo mi cuarto aniversario con esta qué mujer bárbaro. Tan hermosa en todos los aspectos, ¿verdad? Y muchas gracias por tu paciencia. Ok, entonces, ¿qué tema le vamos a dedicar a mi estimada? Las Locuras Mías de Sylvester Dangón. Ok, nos vamos con ese temita. Por Dios que no quisiera sentir esta ilusión, tal vez podría cometer un grave error, porque tú eres prohibida para mí. Pero yo no pude controlar el corazón, y apenas que te vio de ti se enamoró, y a cada instante me pregunta por ti. Acepta por favor salir conmigo, así sea solamente para hablarte como amigo, y puedas conocer un poco más de las razones que me hacen dedicarte este montón de canciones. Quien quita que haya en ti una llamita, de querer vivir una experiencia distinta. ¿Qué tal si te despierto esas maripositas? Por favor acéptame una cena clandestina. ¿Qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? ¿Qué tal si estás viviendo en la monotonía? ¿Qué tal que yo te pinte los labios de sonrisa? ¿Qué tal que tú te atrevas a besar la boca mía? Y no te provoquen otros labios en la vida. No me dejes caer de las alturas, a donde me lleve esa carita tierna tuya. Déjame vivir enredado, por favor vamos a intentarlo. Ay, ¿qué tal si te enamoras de las locuras mías? ¿Qué tal que te haga falta una noche divertida? ¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría? ¿Qué tal que estemos juntos por el resto de la vida? Thank you.

9:28. Fenimarket informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, carne desmenuzada. Bueno, lastimosamente el tiempo se nos ha acabado ya, casi 9:29, Dios santo, Dios mío, qué barbaridad. Bueno, Alex, quisiera que me regales palabras de despedidas invitando a las personas que si no han comprado, que compren. Para las personas que tenemos nueva, que se vienen anexando a la programación de las radios, invitarles, dame la dirección también y que toda esta gente sepa dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar la FENI oferta de liquidación y descuento. Claro que sí, Jonathan. La verdad, pues siempre recalcando, nosotros pues nos encontramos en la propia gasolinera, ¿verdad? Que esta cita de los semáforos de la CST, una cuadra arriba, ¿verdad? Ahí pueden encontrar la tienda de servicio, ¿verdad? Repuesto. Tenemos también nuestra tienda de conveniencia, Fenimarket, ¿verdad? Si un día andamos por ahí, Jonathan, no hemos desayunado, ahí se puede tirar su leche grita con queso, su gallo pinto, ¿verdad? Y su café con mucho gusto y el calor humano, esa atención, ¿verdad? Personalizada que siempre ofertan. Igual, pues, con nosotros en las tiendas de servicio. Y el combustible más barato de la capital lo puede encontrar solo en Fenicotaxi. Muchas gracias. Les agradezco de antemano nuevamente haberme invitado a tan exclusivo, ¿verdad?, programa, y siempre invitando a nuestros socios, a nuestros miembros, ¿verdad?, y a los clientes particulares que nos visiten, que con mucho gusto dándoles los mejores precios y la mejor atención, ¿verdad?, solo en Fenicotaxi. Ok, gracias Alexander. Bueno, usted sabe, si él mismo lo dijo, recuerde que el día de mañana tenemos el segmento El Asesor Automotriz, sí, para que usted se esté atento a toda esta información que nos traen los asesores el día de mañana. Así que maneje con cuidado, sea prudente y nos vemos el día de mañana en El Asesor Automotriz en punto de las 8 de la mañana en su programa radial La Voz del Taxista. Muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.